come on, I'm gonna do it again. Hear me out, terrified, sun it ain't right. Here we go. The writing's on the wall, but if your mind's neglected, stumble, you might fall, stumble, you might fall. Algunas radios te queman la cabeza. Sí, te queman la cabeza. Nosotros te calentamos el cuerpito. Todo el cuerpito. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Invierno 2016. Llévanos puesta todo el año. Estás escuchando. Estás escuchando los mejores sonidos de la temporada. Los mejores sonidos de la temporada. Las canciones que hacen subir la temperatura del dial. Están acá. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Invierno 2016. No se rompe ni se dobla, pero a veces se ablanda un poco. Está llegando a la radio, por ejemplo, Santiago Alonso, One Band. Don Lorenzo y Luz Bermúdez. Oriente 92.3. Invierno 2016. La música. La música que más te abriga. Les tomó años, pero lo lograron y conquistaron la tarde. Ahora van por más. Mal ejemplo. Santiago Alonso, Juan Band, Don Lorenzo y Luz Bermúdez. Por FM Oriente 92.3. Onna peuva kulla kulla okkamalla shuu shuu. Mä näitava ton ton ton. Otto offu fulu fulu, tamago wa pulu pulu. Natto wa neba neba. Jaketa fly pan ni tamago otto shite. Onabe ni miso toite. Atsu atsu gohan wa ohitsu ni utsushite. Shitaku wa ajo jo. Minna o okoshite. Minna ga sorottara. Sa takusan meshiagare. Ohisama mo kagayaite. Mal ejemplo. Pese a la niebla, pese al frío, aquí estamos, amigos. 11 de la mañana, 7 minutos en la República Argentina. 11 de la mañana, 7 minutos aquí en el oeste. Nadie nos va a parar. Y hasta la 1, somos Mal Ejemplo por Oriente y Vender FM. Bienvenidos, pebetes, pasen por acá. Kizande kobachi ni waketara misoshiru ni negi pa pa pa. Ocha wa narabete ohashi mo kubatte shitaku wa ajojo. Nemu sona kao shite minna ga sorottara sa takusan meshiagare. Kyō mo ichinichi ganbaro. Muchas gracias por ese aplauso totalmente espontáneo. 11 de la mañana, 9 minutos en la República Argentina. 11 de la mañana, 9 minutos aquí en el oeste del Gran Buenos Aires. Bienvenidos a otra edición de Mal Ejemplo, como siempre, en Oriente 92.3 y en Vender FM, la radio libre y alternativa de Ituzaingó, y también la emisora de Ocio Digital. Aquí estamos entonces, sentados como siempre en nuestro querido estudio, para charlar de todas esas cosas que tanto nos gustan, ¿no? De cine, cómics, la locura del mundo, las pequeñas mentiras, ¿no? Que uno a veces tiene que decir. Uno muchas veces, para poder zafar, apela a la famosa mentira blanca, ¿no? Esta mentira que no es tan mentira, o que es una mentira disculpable, ¿no? Está bueno preguntarse de dónde viene el término mentira blanca, como para, en todo caso, comprender un poco algunas cosas. Como pasa, por ejemplo, con esta noticia: se compromete a no decir nunca más una mentira en su vida. Hablamos de un muchacho de anteojos llamado Frankel Keith. ¿Se imagina cómo sería no volver a decir una mentira, ni siquiera una inocente o también mentira blanca, por el resto de sus vidas? ¿Qué tal un día entero? Sí, por supuesto, nuestros oyentes tampoco lo pueden imaginar, por lo que el compromiso de Keith Frankel a un estilo de vida libre de mentiras resulta aún más intrigante. Hasta hace 6 meses, decíamos, Keith Frankel, un ejecutivo de Boston, no era diferente del resto de nosotros. Keith cuenta que siempre fue consciente de su capacidad para mentir en forma convincente y también eficaz, y que sus habilidades solo mejorarían con la edad. No es raro, más mentía, menos mentiroso me volvía. La mentira, como cualquier otra habilidad, se hace más fuerte cuando más se usa, es lo que dice Frankel. Al principio este muchacho no veía el daño en la mentira, sobre todo porque sus pequeñas mentiras en realidad no tenían consecuencias desastrosas en la vida de aquellos a su alrededor. No eran más que, cito acá entre comillas, pequeños engaños, pequeñitas, diminutas instrucciones que podrían ser tomadas como erróneas. Pero en un punto, Kit se dio cuenta de que al verlo mentir en forma constante, había planeado y había plantado centralmente la semilla de la desconfianza entre sus amigos y familia. Así que durante las vacaciones de invierno del año pasado, este muchacho, Kit Frankel, decidió dejar de mentir a cualquier persona y sobre cualquier cosa, por el tiempo que sea posible. Y también empezó una suerte de blog acerca de cómo el experimento afecta sus relaciones con otras personas, esto de la mentira compulsiva, cómo los afecta. Kit no sabe cuánto tiempo pasará y cuánto tiempo será capaz de sostener este ritmo, pero realmente espera que se convierta en un hábito de larga data, dice este muchacho con anteojos. Pero no hay que confundir la promesa de Kit de nunca volver a decir una mentira con la honestidad brutal, que vendría a ser como el otro extremo. Estableció algunas reglas claras, y una de las más importantes es que puede negarse a responder las preguntas con las que no se siente cómodo, en lugar de utilizar su compromiso como una excusa para ser grosero. En su última entrada en el blog, Kit dice que posiblemente nunca volverá a mentir de nuevo. Después de haber llevado esa forma de vida, está claro que nunca voy a volver a ser como era antes, dice. Ser honesto es demasiado refrescante, demasiado constructivo, también es liberador. La verdad es que simplemente no hay valor que no sea egoísta que se pueda obtener por mentir a cualquiera acerca de cualquier cosa, dice este muchacho, y uno piensa de inmediato en la película de Jim Carrey que se llama Mentiroso Mentiroso, ¿no? La historia de un abogado que en efecto se lo pasaba mintiendo y que a raíz de un deseo que pide su hijo en un cumpleaños, pide que su padre nunca más vuelva a mentir, razón por la cual creo que pasa un día, dos días, ¿no? En el que está de esa manera y la situación es, por supuesto, muy, muy, muy graciosa. De eso estaremos hablando hoy, de las pequeñas mentiras que uno a veces suele decir, ¿no? Para zafar, para no decir otras cosas que de pronto pueden llegar a ser un poco incómodas. Y tendremos, por supuesto, las mismas secciones de siempre. Tendremos Mundo Ñoño, estaremos hablando de cine y a la espera de que el equipo de Mal Ejemplo arribe al estudio de FM Oriente 92.3, Luz Bermúdez, Juan Bamp y el señor Don Lorenzo Lopinolo. 11 de la mañana, 13 minutos, vamos a empezar hoy con un poco de música, llevarlo con mucha tranquilidad. Una canción del año 1990, la banda es Jane's Addiction, el tema es Being Caught Stealing. Hasta la 1 de la tarde, estamos acá, en Oriente 92.3, compartiendo algunos hits también de la década del 90. En este caso, Jane's Addiction, Being Caught Stealing, que sería algo así como Me Atraparon Robando. Bienvenidos. escuchamos a Quiet Riot haciendo Come On, Feel the Noise. Antes escuchábamos a James Addiction haciendo Being Caught Stealing. 11 de la mañana, 21 minutos en la República Argentina, aquí en el oeste. Y con nosotros, Don Lorenzo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, un poco enojado con todo el tráfico de acá, de nuestra bella ciudad de Ituzaingó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y vos sabés que tengo que venir con remis con el coche. Pero están todas las calles cortadas. Pero aparte, la falta de previsibilidad para hacer un plan de obra. Claro. Porque no puede ser que si te están haciendo una zanja, a 3 o 4 cuadras te cortaron la calle para pintar la franja del asfalto. ¿Por esa boludez cortaron la calle? Sí, por esa boludez están cortando la calle. Y cosas, son trabajos que se tienen que hacer de noche. Claro. Y no de día. Y lo hacen de día. Y lo hacen de día y molestan a todo el mundo. Para colmo, das vuelta por un lado, das vuelta por el otro y te encontrás todo cortado. A ver, hagamos una cosa. Avisemos cuáles son las calles que están cortadas acá en Ituzaingó Centro, como para que quede claro. ¿Cuáles estarían siendo? Y las que están acá a la vuelta nuestra. Es decir, sería... O sea, Sufriategui está cortada a la altura de la plaza yendo hacia la capital. Ahí está cortado. Cortado, perfecto. Y después del otro lado, la calle, no me acuerdo si es Alvear. Sí. Está cortada en una esquina, pues he puesto un camión grande de la municipalidad para que no pase. ¿Por qué? Porque a la otra esquina están pintando la franja en el asfalto. Están cortando calle porque están pintando... La franja. La verdad es que viste los lomos de burro, eso. Sí, sí, sí. Bueno. Y se complicó. Pero que lo hagan de noche, viejo. Sería lo mejor, ¿no? Si total le tienen que pagar un 10% más de sueldo por trabajo nocturno. Ese es el tema, me parece. Ese es el tema. No hay plata. Quien está también en una situación compleja por calles cortadas es Juan Bump, a quien lo tenemos enlazado telefónicamente. Juan, ¿cómo va? Sí, con todo, porque bueno... Venía trasladándome, volviendo a mi hogar y preparándome para volver a ir y mandarme al estudio de FM Oriente y las calles, la humedad, todo lo que está, tenemos nosotros calles, o es el microclima que tiene acá Ituzaingó, que a veces que hace que las calles estén húmedas y bueno, una patinada me jugó una mala pasada y ando con una de las gambas mía jorobada, no creo que pueda jugar la final mañana de la Copa América, no creo. Aviso por las dudas para que ya vayan poniendo un refuerzo. Claro, lo van a tener que poner, no va a quedar otra que lo pongan a Messi en vez de que te pongan a vos. Claro. No voy a poder estar jugando, pero bueno, igual no quería faltar al mal ejemplo. Han pasado tantas cosas en esta semana, mi Santi. Tanta información, tanto caudal en materia, más allá de que yo venía con una recaída porque había estado en cama 2 semanas por una gripe intensa de esas virósicas últimas de las últimas generaciones, las cepas complicadas, ¿vio? Sí. Bueno, algo así. Algo así. Y nos reincorporamos a las coberturas de eventos y demás, y bueno, estuvimos disfrutando de presentaciones y otras cosas, y la verdad que lo vamos a estar explayando en el transcurso de este mal ejemplo del día de la fecha. Perfecto, hoy arrancamos el programa hablando de una noticia que tiene lugar en Estados Unidos, hablando de un hombre que se compromete a no decir nunca más una mentira en su vida. Y pensaba, ¿de dónde vino el término mentira blanca? Viste que a veces se usa y uno a veces dice cosas que no son del todo ciertas, pero no son tan mentira y no son tampoco tan hirientes, ¿no? A mí me retrotrae a los tiempos, me acuerdo de la película Mentiroso, Mentiroso con Jim Carrey, la cual... si algunos no recuerdan cómo era la historia, era un niño que al ver que su padre nunca cumplía las promesas que le hacía por cuestiones laborales, porque era un abogado muy afamado y todo lo demás, pedía un deseo en su cumpleaños secreto, cuál era que su padre no pudiera mentir por X cantidad de tiempo, por 24 horas, o 48, no recuerdo bien. Pero bueno, la cuestión es que no podía mentir. Y hay en ciertos momentos de la vida donde uno, exceptando que sea Susana Jiménez con Jorge Porcel, me acuerdo que estaba en silla de ruedas Jorge Porcel todo decrépito ya en las últimas, y Jorge le preguntó cómo lo veía y ella dijo, pero fantástico, ¿viste cómo es Susana? Bueno, yo creo que por ahí está el asunto, ¿no? A veces hay momentos en los cuales uno tiene que edulcorar las situaciones, sí, porque no puede decir la verdad, porque no es políticamente correcto, o por una cuestión moral, o por lo que sea. Sí, la famosa autocensura, ¿no? Claro, no, lo que pasa es que uno filtra todo, te sucede a veces en la calle, cuando la gente te está pidiendo algo, la clásica dice, mira, no tengo. Y uno realmente tiene, lo que pasa es que no le quiere dar por H o por B, o por una cuestión de que ya está cansado, porque vos vas en el tren o algo de eso y la gente está pidiendo y ya le diste, vos decís, bueno, a ver, tengo, guardo 10 pesos. Yo tengo esa costumbre, guardo 10 pesos en el bolsillo y digo, y los voy repartiendo. Digo, bueno, a medida que vea alguno que me pide, bueno, vamos dando, viste, la cuota de bondad diaria que uno tiene que tener, que si lo sumamos entre todos, dicen que a veces suma, pero a veces no siempre viene bien, porque generalmente pasa que hay gente que pide y hay otras que se aprovechan de eso, del pedido, para sacar rédito. Es así de claro. Y bueno, y eso, ese es el tema, ¿no? A veces cuando uno tiene la necesidad de obligadamente tener que mentir, porque por H o por B, para evitar una situación más compleja, porque vos viste cómo pesa cuando la gente es sincera con uno. A veces alguien te dice, ¿cómo estás? Y está todo bien, estoy re perfecto. ¿Cómo andás? Uy, sí, perfecto, ¿cómo andás? Y está bien. Como el culo. Y estás mal, pero ¿qué vas a hacer? Va a tener que decir, sí, está bien, si no quedo como un amargo. O está el otro directo que te dice la posta, pero bueno, esos son los que por ahí siempre van en contra de la corriente y que generan cierto choque cada vez que te responden sinceramente. Exacto, así que sí, por eso esa es la idea, hablando de esas pequeñas o grandes mentiras que uno suele decir. O sea, esto pasa mucho en pareja, ¿no? Donde uno tiene que negociar también. En pareja, uno tiene que a veces decir cosas que no son del todo ciertas y tiene que, digamos, pilotearla en pos de evitar un problema mayor. ¿O no? Sucede, por ejemplo, cuando ha pasado, mirando la televisión a veces, cuando uno ha estado en pareja, que ella te pregunta, ¿y qué te parece esta chica? ¿Te gusta esta chica que ves acá o que la estás mirando? Y vos como para quedar bien diciendo, no, más o menos, claro. Y la realidad es que a veces te produce atracción y la mujer no se la come eso de agarrar y que vos le digas, no me gusta, me parece que no es mi gusto, no es lo que yo, claro. Mi mayor. Y bueno, y esas cosas en la pareja están, mi amor, estás bien, ¿no? Sí, estoy bien, te quiere partir algo por la cabeza, pero... O sea, está bien. O si hay algún problema, ¿estás enojada? No estoy enojada. Cosas de, no te jode que vaya a bailar con los chicos cuando estás de novio. Y ella, no me jode para nada, ¿sabes cómo? Pero está con la vena al mango, ¿no? Claro, sí, vamos, si no la clásica, vamos a comer a la casa, poner, hay una pareja que cae mal, ¿no? Vamos a comer a la casa de tal. Y es cuando todo tiende a complicarse. Los suegros, el tema de los suegros y que no te lleves bien con tus suegros. Y vamos a comer a la casa de mi viejo. Ay, Dios mío, bueno, sí, vamos. Pero después ahí es donde está ese aire de incomodidad que se genera en una relación. La misma relación que vos tenés con, por ejemplo, tus suegros, que no te tragan ni ahí, que vos seas un tipo con, por ejemplo, le ha pasado a amigos míos que con tachas, campera de cuero, muy loco heavy metal, y la chica, una chica refinada de clase media, que justo le pintó y le encantó el chabón como era, por más de que se viese así, y bueno, y los chabones que lo miraban con cara, decía, este espécimen es el novio de mi hija. Claro. Bueno, y hasta se dicen, bueno, es algo pasajero. Hasta se mienten a sí mismos porque dicen, bueno, será algo pasajero. Y no. Exactamente. Bueno, de eso estamos hablando el día de hoy, de pequeñas mentiras. Obviamente, antes de arrancar también de vuelta musicalmente, de rearrancar con algunos aspectos del programa, pedimos algunas palabras de Don Lorenzo, la opinión, lo que esto le dice a todo un país. Buenos días, pido disculpas por haberme atrasado. Y Traje una palabra para hoy. Por favor. Esa que me pediste vos. Sí. Mamporrero. Mamporrero. Yo sé que es un mamporro. Mamporrero debe ser. O sea, ¿esto hay que adivinarlo o es una...? No, no. Esto hay que ir al diccionario. Sí. Porque está aceptado por la Real Academia de la Lengua Española. Por como la, la RAE. Claro. Muchos lo van a... ¿Cómo decir? Van a pensar que el mamporrero es un tipo que le gusta pelearse con un garrote, un mamporro. Sí. Nada que ver. Así que... Yo pensaba si que quieren... era un hombre que o sea, se envolvía como si fuera un porro y se autofumaba. No, claro, no. También podía ser. Podría ser también, pero... Claro, podría ser un término inglés, mamporrero. Claro. Claro. Lo que pasa que no es así. La cuestión es muy sencilla. Para darles, qué sé yo, una pista, la podemos usar como la pregunta para hoy. Bueno, la pregunta para hoy. ¿Qué es el mamporrero? Y para que ustedes tengan una idea lo que puede o dónde puede laburar el mamporrero, le digo que es un empleado rural. Empleado rural. Sí, que está, digamos, relacionado con los animales que hay en los campos. Perfecto. Y para que sea grande, igualmente, la manada. A mí me ha pasado de chico que me mandaba de las mías, porque era como una especie de Jaimito Bart Simpson en mis edades tempranas de puber. Me decían cada vez que hacía algo, mirá que te va a pegar un mamporro. Sí. Sí, sí, yo lo he escuchado muchas veces, así que... Pero dice acá Don Lorenzo que no va por ese lado, así que vayan más allá de aquello que pudieron haber escuchado. Obviamente buscar en internet, en algún diccionario, ¿no? Fabulosos premios puede ganarse, sí, lo adivina, y llama al 4623-6293, 4458-3949. Esas son las líneas telefónicas. Y obviamente los saludos del hombre aventura, el hombre que hoy ha tenido una especie... de baja después de transitar por la calle, ni más ni menos que Juan Bam, que así, de esta manera, saluda telefónicamente a todo un país. Bien, quiere decir, bueno, como muchos de los argentinos, un gran porcentaje que somos tan futboleros, hemos tenido una semana de mucho agite, y más aún después de habernos clasificado para una nueva final, la tercera, que esperemos que sea la vencida y todo lo demás. Venimos con toda esa vorágine de ansiedad, de carga, de sed de revancha y todo lo demás. Y estamos con esas ganas enormes después de tantas frustraciones, de 23 años, de 355 días que los chilenos nos ganaron esa Copa América penales y que tanto merecíamos nosotros y demás, y ahora tenemos otra vez esa posibilidad de jugarlo. Y todo esto que se genera, que es muy explosivo, yo creo que, como dice hoy por hoy el nuevo eslogan, vamos a tratar de calmarnos, porque si no termina afectando la salud de cualquiera. A mí me ha pasado en lo futbolístico, me ha afectado, me han bajado las defensas, un montón de cosas. Más cuando somos los que vivimos más con pasión esto del fútbol. Santi Alonso también es uno que ha tenido esa experiencia. Hemos compartido finales mundiales y cosas así. Y estamos con el mayor de los deseos de que Messi levante la copa de una vez por todas. Que esta generación levante la copa y que nosotros también, representados por ellos, levantemos la copa. Es jorobado esto, pero yo lo tengo que decir. En una entrevista me acuerdo escuchar al protagonista de Torrente, a Santiago Segura. Segura. Y tenía mucha razón en una cosa. Una vez, cuando va madurando, va aprendiendo de todas las vivencias y todo lo que va viendo. Pero qué jodido cuando lo emocional de uno depende de lo ajeno, ¿no? Como es lo futbolístico, un equipo, seguir unos colores. Y él decía que no me gusta un deporte en el cual mi estado emocional depende de otros, como era el fútbol. Claro, pero tan lindo cuando se va bien. Pero cuando se va bien es tan hermoso. Así que bueno, estamos con toda esa ansiedad, con todo eso que nos genera estar en una final y bueno, y con todos los deseos y demás, y la sangre que fluye mucho más rápido y en el cuerpo, ¿no? Te afecta también todo esto. pero vamos a tratar de desdramatizarlo de alguna manera y aprendamos a vivirlo como un deporte y no tensionarnos tanto, porque si no después terminamos con problemas de salud y demás. Eso nada más, es ser pacientes y disfrutar de muchos aspectos más allá de estos, que son cosas también que sazonan, ¿no?, nuestras emociones en esto, que es la vida misma. Totalmente, es la vida misma, como vos muy bien decís. Amigos, vamos a empezar este mal ejemplo. Juan, si querés, en un rato después hablamos de cine y hablamos del estreno de Fan Love, de la película independiente sobre los fanáticos del mundo de los cómics. Que se noche enamoran. Anoche, por Dios. Bueno, si querés, en un rato estamos hablando de eso, ¿te parece? Dale, dale nomás. Muy bien, estamos al habla. Éxitos. Ahí estamos hablando con Juan Bam, que es nuestro, esta vez, nuestra baja, ¿no? Que se la dio, ¿no? Y la semana que viene va a estar de vuelta entre nosotros. Empezamos entonces musicalmente ya a equipo semi completo con Walk the Moon, Shut Up and Dance. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Escuchamos a Walk the Moon haciendo Shut Up and Dance. 11 de la mañana, 40 minutos en la República Argentina. Así es la mañana de los sábados. Así es la mañana de FM Oriente 92.3. Así arrancamos el fin de semana. En segundos, la columna de Reiki a cargo de Claudia Morteiru. Después de este pequeño separador que indica cómo somos, cómo nos llamamos y todo eso. La radio es un vicio. Y nosotros, una adicción. Una adicción. Para escuchar más programas y momentos de mal ejemplo, entra en nuestro sitio pasenyoigan.blogspot.com y www.fmoriente.com. Busca los archivos históricos y entregate a una orgía de sonidos. Mal ejemplo. Santiago Alonso, Juan Ban, Don Lorenzo y Luz Bermúdez por FM Oriente 92.3. claro, la ansiedad este fin de semana se incrementa centralmente porque mañana tenemos la final entre Argentina y Chile, desde ya por la Copa América. Más allá de que uno es una persona ansiosa, ¿no? Uno en la vorágine de la semana, los nervios, las tensiones, todo eso tiende a aflorar. Y justamente una de las secciones que más nos gusta tener es la de Reiki, relajación, calma, a cargo de Claudia Mortirú, a la cual tenemos enlazada telefónicamente. Clau, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, disculpen que yo soy muy colgada en todo, pero vos estabas hablando de la semifinal que hay mañana y yo la verdad ni enterada de que había esa semifinal tan importante. Final. Final. Más contundente todavía. Final. Claro. Bueno, lo que pasa es que yo soy media como, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Que estás en otro planeta, Claudia. Estoy en otro, claro, es como que vivo en otro planeta. No, estoy desenchufada totalmente, no veo tele, no escucho radio, no nada, ¿eh? La verdad estoy bastante en silencio durante el día. Bueno, pero a veces un detalle que está bueno que acabas de marcar. A veces viene muy bien abstraerse. Es decir, uno también carga con toda la vorágine semanal y también la vorágine que existe y es muy real y está comprobado, la vorágine informativa, la sobrecarga de información. Entonces a veces es muy sano de pronto decir, bueno, a esta semana o por lo menos por dos días apago la radio o escucho música o escucho el sonido del silencio del entorno. Te banco totalmente. Claro, eso está buenísimo. Qué buena frase, el sonido del silencio. El sonido del silencio, la verdad, hay que escuchar el silencio. Cuesta porque estamos acostumbrados siempre a escuchar, como te digo, estás haciendo algo en tu casa y pones la radio, o te levantas y miras el informativo, siempre estamos escuchando algo, o estás en tu casa y estás hablando con tu familia, pero bueno, también es bueno disfrutar de a ratos el silencio. Escúchame, Claudia, vos lo que tenés que hacer es decirle a los oyentes que para pasarla bien con el Reiki que escuchen FM Oriente. Claro, ahí está, es una buena. Porque acá van a escuchar música y no van a escuchar mucha politiquería y van a estar un poco más tranquilos. Sí, está perfecto, eso está buenísimo. Y ahora se me ocurrió que justo Santiago decía de la final, se me vino a la mente porque yo hice un informe sobre una hormona que es la serotonina, que es la hormona del bienestar. Y ustedes para mañana, chocolate, mientras miran el partido. Y bueno, ahora vamos a empezar a hablar de justamente esto. Mira, la serotonina es calificada como una sustancia sedante y antidepresiva. Sus niveles aumentan al caer la noche, estimula nuestros sueños y mantiene elevados sus niveles hasta el amanecer. La serotonina es un neurotransmisor que se encuentra en varias regiones del sistema nervioso central y es liberada en nuestro cuerpo a través del triptófano, que es un aminoácido que se encuentra en las proteínas de algunos alimentos. Los aminoácidos esenciales son los que el cuerpo no puede producir por sí mismo y necesita ingerirlos a través de los alimentos. En niveles adecuados, la serotonina produce una sensación de placer y bienestar en nuestro cuerpo. Pero si se encuentra en un nivel bajo, ya sea por una alimentación pobre o con periodos prolongados de estrés, se asocia con trastornos de ansiedad, provocando un trastorno obsesivo compulsivo que genera en nuestro organismo preocupación y una conducta obsesiva involuntaria. Bueno, acá hay algunas cositas como podemos hacer, como aumentar la serotonina de forma natural, y a medida que va pasando el día, nuestro nivel de serotonina va descendiendo, por lo que es necesario la ingesta de alimentos que sean ricos en triptófano. Algunos de estos alimentos son chocolate, así que acá tienen mañana, cuando miran el partido, chicos, tengan una tableta de chocolate cerca, que eso también... ¿Eso tiene serotonina? Mira, dice que, a ver, en lo posible con una cantidad... O sea, que el chocolate tiene que tener bastante cacao, y menos cantidad de grasa. O sea, compren chocolates buenos, porque chocolates hay de todo, pero fíjense que tienen que tener una alta cantidad de cacao, más que las grasas, ¿no? Y dice que el chocolate produce un aumento de triptófano en la sangre que estimula la producción de la serotonina. El chocolate también libera endorfinas, que son las hormonas relacionadas con la felicidad. Así que bueno, mañana mientras miren el partido, ténganse una tabletita de chocolate, que eso los va a tener un poco calmaditos, porque bueno, van a estar bien. O sea, si el chocolate interviene en la producción de la serotonina, y la serotonina es la hormona del bienestar, mientras van comiendo chocolate van a estar, o sea, alegres, contentos, sea cual fuera el resultado de lo que vaya a suceder mañana en el partido, bueno, van a tener un nivel de bienestar mientras por lo menos lo están mirando. Pero, te corto un cachito, Claudia. Sí. Pero, ojo, porque el chocolate era lo que tomaba Casanova y el Inca antes de irse a acostar con la preferida. Ah, mirá, también, bueno. Sí, porque tiene una hormona que se llama la hormona del amor. No sé si será lo mismo que la serotonina. Ah, y pues, pero sí, es la hormona del bienestar. Seguro que debe ser la hormona del bienestar. Y si vos te sentís bien, estás predispuesto para el amor. Claro. Así que vamos a aconsejarle a los oyentes que miren el partido comiendo chocolate y con una compañía femenina al lado. Exacto. Bueno, por si tienen un desborde físico. Un desborde físico. Bueno, y viene el caso lo que dice Claudia, porque me recuerda en esta idea de entrelazar un poco todo con el cine. Hay una película en la que Al Pacino dice que el amor es la sensación más parecida a comer kilos y kilos de chocolate. Ay, bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿no? Pues sí, seguro. Esto quiere decir que uno, por ejemplo, me quedó mucho esta cuestión que uno va perdiendo durante el día las proporciones de serotonina. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo me levanto a la mañana... Sí, con la serotonina full. Claro. Y, por ejemplo, eso de las 3 de la tarde, ¿bajó a la mitad? Y debe haber bajado bastante. O sea, en cantidades ciertas no te puedo decir, pero sí, o sea, es como que el desgaste físico va haciendo que se vaya desgastando nuestra serotonina y estaría bueno ingerir, pero no solamente chocolates. Mira, acá tengo otros chocolates, otras cosas. Dice el plátano, por ejemplo, es rico en triptófano, también contiene una gran cantidad de vitaminas y minerales que aportan energía al organismo. Y después tenés pastas, cereales, carnes, huevos, lácteos, o sea, casi todas las cosas que comemos a diario ayudan a levantar los niveles de serotonina. Los frutos secos también. Bueno, ayer me comí 100 gramos de castañas de cajú pensando que eran algo positivo. Sí, está perfecto. Sí, después le va a costar defecar. No, para nada. Bueno, tampoco tienen por qué saberlo. Comes un poco de verdura y ya está, contrarrestás los efectos de lo demás. Pero es decir, hay comida que favorece las dosis, las cantidades de serotonina para que uno la tenga más alta, digamos. Claro, sí, seguro. Lo que sí también dice como malo, ¿no? Que habría que evitar justamente para que no decaiga tanto el nivel de la serotonina. Bueno, creo que son los males generales de la sociedad. Bebidas alcohólicas, tabaco, drogas, bebidas energéticas, azúcares refinadas y otras sustancias como la cafeína, que todo el mundo toma. Claro. ¿Viste? O sea, todo eso es lo que casi habría que no consumir, como para que no baje tanto tampoco los niveles de serotonina, porque eso influye justamente en bajar los niveles de la serotonina. Pero bueno, creo que son los males necesarios para estas últimas cosas, que son las más, digamos, nocivas para el cuerpo, son los males necesarios para la sociedad. ¿Y dice algo en relación a, por ejemplo, las harinas? Uno que de pronto es fanático del pan. ¿Para engordar? No, por lo menos para que suba un poco el nivel comiendo pan, pero no creo que sea el caso. Sí, bueno, dice pastas, así que me imagino que con las pastas será como que... Como que es la harina la que coincide. Claro, viste que las pastas están hechas en base a harina, el pan está hecho en base a harina, se supone que sí. Pero siempre y cuando todo sea en niveles más o menos aceptables y razonables, porque a veces es como que tendemos a comer algo que nos gusta y comemos y comemos y comemos y tampoco es bueno para nuestro organismo. Claro, no es cuestión de sentarse en el sillón mañana con un kilo de pan, claro, 200 de salame, 200 de queso, 200 de jamón, y en pos de aumentar el nivel de serotonina, bajarse la bolsa entera. Claro, no, seguro, eso no. Y es más, hablando de la molécula del amor que dicen que tiene el chocolate también, sí, está comprobado que es mejor hacer un brindis con una bebida edulcorante que no con champán, porque la bebida edulcorante trae incluida en su química la molécula del amor. Y puede ser. Vos fíjate que cuando vos tomás un vaso de gaseosa, si te gusta, o sea, lo que estás tomando, te dan ganas de tomar y tomar. Es verdad. Esa gaseosa muy prestigiosa, que no la voy a nombrar, que tiene una competencia también muy parecida, son muy parecidas de sabor. Vos tomás y te dan ganas de tomar y tomar, sentís algo en la boca que es como que te causa un placer y querés seguir tomando esa gaseosa. Exacto. Es como si uno tomara esa gaseosa y sintiera las ganas de fifar seguido. Claro, y uno sale al balcón gritando vamos manaos. ¿Cómo se va a poder hacer? Bueno, sí, puede ser. ¿Tenés algo más, Claudia? No, por el momento no. Otra de las cosas que también se pueden hacer para aumentar un poco el nivel de serotonina es el descanso, o sea, dormir bien, practicar ejercicios Y bueno, ejercicios de relajación y hacer alguna actividad física, digamos que es lo más beneficioso para el organismo. Claro, pero yo sabés lo que pienso un poco, hija querida, sí, que el problema que hoy tenemos en la sociedad, sí, hay mucha gente que no le permite ni siquiera relajarse, porque no pueden ni pensar en relajarse porque no tienen ni pensar en qué morfar. Pensé que ibas a decir gente que no puede ni siquiera fifar. Pensé que viene. Bueno, y alguno debe haber de eso también. Claro. Pero no, como la sociedad está tan alterada, qué sé yo, los que pueden dedicarse a hacer reflexiones o algún tipo de esa cosa, son los que tienen mejor pasar económico. No necesariamente, hay gente que se puede relajar con muy poco. Acá por ahí, Claudia posiblemente me dé la razón. Es decir, con una banana subís el nivel de serotonina. Y creo que también tiene que ver con un estado mental, más allá de obviamente las posibilidades de cada quien, ¿no? Claro, seguro. Bueno, yo por ejemplo soy una persona que siempre fui de no estar corriendo, viste, como la vez pasada decíamos, tras la tecnología. O sí, quizás no quisiera gastar en esas cosas. No me doy los grandes gustos porque no siento que necesite yo darme grandes gustos, teniendo quizás la posibilidad de poder comprar, qué sé yo, por ejemplo, algún perfume caro. Claro. Así que hay mujeres que se desviven y se gastan no sé cuánto en un perfume caro. O sea, eso depende de cada uno. Yo vivo con muy poco y soy feliz y no tengo necesidad de comprarme grandes cosas. Totalmente. Y veo la felicidad todos los días cuando me levanto en mi familia, valoro mucho que estén todos bien y sanos, o sea, no corro tras las cosas materiales, corro quizás tras los sentimientos y de que estemos todos bien, eso es más importante que lo material para mí. Así que bueno, y sí, a la hora de a veces uno querer sentarse 2 minutos en un sillón y tratar de relajarse cuando tenés 20.000 bolonquis encima, como que le cuesta a la mente tratar de conseguir esa relajación. Pero bueno, si pueden todos los días sentarse un ratito, cuando se sientan, aunque sea a ver la tele, o sea, tratar de relajarse, eso es bueno y, como decíamos la vez pasada, es muy beneficioso para el organismo, el descanso corporal. Sí, que traten de no ver el Canal 13. Claro. Todo lo que contribuye a la relajación. Claro, lo que pasa es que es como que a veces también nos ponemos... Yo, mira, veo que mucha gente se levanta a la mañana y pone el noticiero. En el noticiero no vas a ver una buena, porque el noticiero te va a mostrar todas las cosas malas de la vida. Exacto. Pero es lo que vende. Y entonces una persona que tiene la mente influenciable sale con una psicosis impresionante a la calle pensando que le va a pasar tal o cual cosa porque es lo que muestran los noticieros. Yo no te digo que las cosas no pasen y ocurran, porque pasan, de hecho, en todo el mundo. Pasan cosas terribles y aberrantes, sí, todos los días. Y muchas se ocultan. Y muchas se esconden, pero hay muchas cosas buenas. Hay gente haciendo muchas cosas buenas. Yo, por ejemplo, hay gente que en Morón va todas las noches y le da de comer a la gente que está en la plaza de Morón. Es un grupo de personas que se juntan. Uno hace un postre, otro hace una olla de comida y juntan y llevan. Y eso, por ejemplo, en los medios no sale. Sale una vez cada tanto como para mostrar, no sé, que hay ayuda beneficiosa de las personas y generosa. Pero hay muchas cosas buenas que no se muestran. Y entonces lo malo vende, lo bueno no. Entonces mejor hagamos cosas que vendan y pongamos la noticia mala del día, que eso es lo que más vende. Completamente. Bueno. Sí, la consigna es de pronto tratar de salir de su casa evitando esa carga por la cual, claro, por la cual puede hacer muy poco en realidad. Claro, seguro que sí. Bien. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Y anda a fijarte a ver qué le pasa al perro que está llorando. Sí, eso, ¿sabes qué? Tendría que averiguar, a ver si ustedes conocen algún veterinario o veterinaria que me pueda llegar a explicar por qué aúlla mi perra cuando siente a los bomberos. Porque, o sea, me dijeron, a ver... Es problema auditivo, ¿eh? No, sí, bueno, no sé, me dijeron que lo hacen porque les hace mal. Les penetra, ¿sí?, más en el oído el sonido de la sirena de los bomberos que a, sí, nosotros. Sí, a mí me parece medio raro porque... Y eso les hace mal, es igual que cuando llega fin de año y tiran los cohetes. Sí. Bueno, pero eso, escucha, es lo mismo. Escucha, lo de los cohetes enloquece a todos los perros, no hay un perro que no se enloquezca. En cambio, el tema de las sirenas, o sea, mi barrio está lleno de perros, todos mis vecinos tienen perros. La única perra que aúlla es la mía. No, no te creas, porque yo tengo al lado un señor que tiene un siberiano y yo me entero que los bomberos están viniendo porque el siberiano se pone a aullar mucho antes de que pase la autobomba cerca de casa. Claro, pero viste que no son, o sea, todos los perros, son perros muy... uno cada tanto, así que algo raro deben tener, o algo que otros perros quizás no desarrollen, alguna otra capacidad que los otros perros no desarrollen. Va, es lo que pienso yo. Bueno, bueno, chicos, muchas gracias por tu llamado, te esperamos dentro de 15 días. Bueno, y a comer con chocolate. Con otra charlita que por lo menos nos levante un poco la ánimo. Exacto, pero igual esto ha sido muy útil. Yo voy a comer chocolate ahora. Bueno, ¿ves? Ahí está, perfecto. Y yo me voy a tragar la banana. Perfecto, bueno. Hermoso todo. Claudia, bueno, un millón de gracias, te mandamos un beso gigantesco. Muchas gracias. Y como siempre digo, amor, paz y luz para ustedes, para sus vidas y para las familias y todas las familias de la Argentina. Un beso grande, chau. Y un millón de gracias. Chao, chao. Ahí estamos conversando con Claudia Morteirú, justamente en la sección de Reiki. Relajación también, ya lo saben. Los alimentos que contribuyen a la serotonina. Sí, y algunas otras cosas que tienen que ver con el bienestar de todos nosotros. Por eso, justamente en este caso, una columna tendiente a estar más tranquilos a través de la ingesta de alimentos como chocolate, banana, pastas. Ya lo saben, uno se levanta a la mañana con serotonina y llega a la noche sin la nafta y sin serotonina. Ese es el concepto central para lo cual es necesario modificar algunos hábitos. Son 11:57, faltan 3 para las 12 y en instantes llega Don Lorenzo con su momento en el que se convierte en el peregrino de la noche de los tiempos. Ahora, The Killers, Human. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human? Or are we dancer? My sign is vital. For the answer, are we human or are we dancer? Pay my respects to grace and virtue. Send my condolences to. Escuchamos a The Killers haciendo Human a las 12:01 del mediodía. Somos Mal Ejemplo por FM Oriente 92.3 y también por Vender FM. Sí, totalmente. Juan Bam nos dice, hoy es el cumpleaños de Hitomi, por supuesto, y nos escucha Santiaguito Cuneo, que estrenó ayer la película Fan Love, de la cual después hablaremos en la sección de Mundo Ñoño. Ahora, uno de los enormes momentos y después Don Lorenzo y su sección tan querida y tan premiada. Enormes momentos del cine y la tele. Hechos que nos marcaron y dejaron una huella imborrable en nuestra memoria. Ordenados para usted. Mal ejemplo. Detroit, el futuro cercano. El oficial Alex J. Murphy y su compañera Ann Lewis luchan para eliminar a los criminales de la decadente ciudad. Después de ser mortalmente herido en el cumplimiento de su deber, el oficial Murphy es reconstruido por la OCP con partes cibernéticas a prueba de balas. Y con habilidades motrices y sensoras computarizadas, ahora él es el super policía. Robocop. Mal ejemplo. En cualquier momento, un nuevo momento inolvidable. Mal ejemplo. En Oriente 92.3. Señores pasajeros, Servicios Espaciales Mal Ejemplo les da la bienvenida. Abrochen sus cinturones y recuerden no dejar objetos libres, ya que los mismos flotarán en atmósfera cero. Nuestro capitán, el peregrino en la noche de los tiempos, los conducirá a través de la nebulósica niebla del pasado con su relato de cosas o casos perdidos. Disfrute su viaje. Este es un servicio más de Mal Ejemplo. Para hoy decidí no hacer ningún comentario como mi personaje peregrino en la noche de los tiempos. Va a ser como un deschave de mis sentimientos personales en forma íntima, como si estuviera hablando consigo mismo, haciéndome la idea de que en este momento estoy solitario como único hongo rodeado de un frondoso bosque. Esta semana que está finalizando y que termina el día de hoy, desde la noche de los tiempos, como dice mi personaje, es muy importante para mis recuerdos sentimentales. El día 24 de junio fue el día de mi santo, porque uno de mis nombres es Juan. Y el día nombrado anteriormente fue el que se conmemora al señor San Juan, santo de la Iglesia Apostólica Romana. Y santo de mi padre, el que también se llamaba Juan. En dicho día, mi querido viejo, ya desaparecido físicamente muchos años atrás, recordaba el accidente aéreo que se produjo en la ciudad de Medellín, territorio de Colombia, el 24 de junio de 1935, del cual en la semana que está acabando en la fecha hizo 81 años de la muerte del llamado a principio de su carrera como el zorzal criollo, don Carlos Gardel, francés argentinizado, representante a nivel mundial en su momento y ahora a través de sus antiguas grabaciones sonoras, de nuestros temas musicales criollos y el tango ciudadano. Desde chico recuerdo que en casa se festejaba el santo de los Juanes y mi padre nos hacía escuchar prácticamente todo el día las canciones del mudo que cada día canta mejor, como decían sus seguidores al mango. Gardel tuvo una gran amistad con Charles Chaplin, al cual conoció en su época dorada como actor. Inclusive, Gardel comentó en Rueda de Amigos, en una visita que retornó a nuestro país para visitar a su madre, que Chaplin le aconsejó que estudiara a fondo el inglés, dado que por su forma de cantar podía tener gran éxito en el mercado anglosajón de Gran Bretaña. Aprovecho que estoy comentando esto para informarles de una leyenda muy ituzaingüense, o sea de nuestro vecindario. Se dice que en una oportunidad en que Gardel vino para visitar a su madre, lo invitó a venir a Chaplin para hacerle conocer algún, aunque fuera una muestra de las pampas argentinas. Y mientras Gardel bajaba del barco que los trajo, con el revuelo que se formó a su alrededor, Chaplin bajó por otro lado sin ser reconocido, y probablemente usando alguna pilcha que disfrazara su personalidad. También continúa diciendo la leyenda que Gardel lo hizo hospedar lejos de la ciudad para que no se molestaran sus descansos, y que habría elegido el gran hotel Ituzaingó, que era famoso por sus buenos servicios. Lamentablemente no puedo dar la ubicación donde estaba el Gran Hotel Ituzaingó. Si bien tengo su fotografía rescatada de una publicidad de una revista de la década de 1930, en la cual no figura la dirección, solo el número telefónico. El que es posible que pueda conocer la verdad o desmentir sobre la leyenda es el doctor Gersio, antiguo vecino ituzaingüense, además historiador del pasado de esta localidad. Si me cruzo algún día, le preguntaré qué opina sobre la leyenda. La segunda cuestión por la cual para mí es muy sentimental la semana que hoy concluye es que el 25 de junio, o sea hoy, en 1910, nació mi querido padre y que de haber estado en vida hoy habría cumplido 106 años. Y por tales motivos considero homenajear en el recuerdo a don Carlos, trágicamente fallecido el día de San Juan, al mi novio el padre Juan Morteirú, por ser hoy su cumpleaños, y lo voy a hacer de distintas formas. Por ejemplo, para recordar a Gardel pasaré un viejo tema cantado por él, que es de su carrera artística del periodo en que fue conocido como el Zorzal Criollo, pieza musical muy escuchada, sobre todo cuando se acercaban las fiestas mayas argentinas. El sol del 25 viene asomando. ¿Qué habría que hacérsela escuchar al gran traidor a la patria, que está gobernando el país como cipayo de los extranjeros, y se empeña en que vayamos perdiendo nuestro sentido nacional de lo que es la patria? Y pegadita en memoria de mi padre, un tema colombiano titulado Fiesta en la Selva, interpretado por Los Palmeras, relacionado con el Día de San Juan, cantado con ritmo de cumbia. Como le gustaba a mi viejo festejar su cumpleaños con la alegría del estar vivo y acompañado de ritmos musicales que alegran nuestra existencia terrenal para hacernos pasar aunque sea un momento bueno dentro de la malaria. Y también quiero hacerle un homenaje a otro cantante popular que el día de ayer se cumplió el 16 aniversario de su desaparición física. Pegadita a las otras canciones, escucharon el tema titulado La chica de mi barrio, interpretada en el cancionario Perdido de la noche de los tiempos por Rodrigo Bueno, alias El Potro, según la opinión de las féminas que lo admiraban y lo seguían como fan a todas sus presentaciones. Bueno, vamos a comenzar con Carlitos Gardel. Ya el sol del 25 viene asomando, y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el plata va reflejando. Oído, ya lo anuncia la voz del cañón, hicimos al tope nuestro pabellón, y las campanas mezclar en sus alborotos al de las dianas. Viva la patria, se oye, y el pelamoreo. Viva la patria, se oye, y el clamoreo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje, y hasta parece que la estatua de Belgrano se estremeciese. Al blanco y al celeste de tu bandera, al blanco y al celeste de tu bandera, contempla victoriosa la cordillera, contempla victoriosa la cordillera. A traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, Las Heras, Soler y otros grandes, y ya paisano fueron libres los pueblos americanos. Bueno, para seguir nuestro festejo, vamos a escuchar Fiesta en la Selva, que dentro de su letra se refiere a la fiesta del San Juan. Y a continuación, pegadito, para recordar a Rodrigo Bueno, el Potro, una de las canciones que a mí me gusta más de él, La chica de mi barrio. chica de mi barrio, boquita roja y zapatitos blancos. Chica, chica de mi barrio, me tiene loco, me está enamorando. La chica de mi barrio, debo encararla, tengo que intentarlo. Ahí sigue, guarde diablo. Enormes momentos del cine y la tele. Hechos que nos marcaron y dejaron una huella imborrable en nuestra memoria. Ordenados para usted. Mal ejemplo. Estás en primera posición, pasando por la torre de control, en la pista de alta velocidad. ¡Toma la delantera! ¡Ganaste! Nueva pista Taiko de Kartam. Dizzy Dizzy, dinosaurio. Te saca del tablero al moverse de un lado al otro. Es muy simpático hasta que tiras el dado. Gira y da vueltas hasta que alguien gana. Dizzy Dizzy, dinosaurio de Kartam. Mal ejemplo. En cualquier momento, un nuevo momento inolvidable. Mal ejemplo. En Oriente 92.3. Estamos de vuelta con Mal Ejemplo, 12 y 21. Les recordamos que hoy la palabra clave es... Mamporrero. Mamporrero. Si ustedes llaman al 4623-6293 o 4458-3949, ganan premios. La palabra del día es entonces mamporrero. No tiene que ver necesariamente con el que da un coscorrón. Hay otro significado, que era lo que don Lorenzo decía al aire. Ya dio pistas. ¿Vamos a dar otra pista? Sí. Tiene que ver con la sexualidad. Sí. De los caballos. Con la sexualidad de los caballos. Ya lo saben, la palabra del día es entonces mamporrero. Dejamos los teléfonos 4623-6293, 4458-3949. 12 y 22. Ahora separamos y entramos con Juan Bump para hacer Mundo Ñoño, agenda y un montón de cosas más. Ahora en la radio, eventos, cine, animación, cómics y videojuegos. Ese vicio que te quita horas, pero te da demasiadas alegrías. Ahora, Mal Ejemplo presenta Mundo Ñoño. La agenda para desprevenidos, ansiosos por inmolar su fin de semana. Ahí estamos entonces, Mundo Ñoño, 12 del mediodía, 22 minutos, y lo tenemos enlazado telefónicamente para hablar de esto al amigo Juan Bamp. Hola, hola, Santi, aquí estamos nuevamente hablando de mamporreo, mamporro. ¿Qué mamporro se pegó la vez? Y por sí. Dios. Para mí es el blooper para la historia ese. ¿Qué sí. palo se pegó ese muchacho? Sí, realmente se la dio con todo. Y obviamente la foto de comparación de él mirando a la pantalla, gritando, la comparación con el Maradona del 94 es inevitable y está pululando por internet, ¿no? Sí, también el esto se va a descontrolar y después se termina pegando el palo. La cantidad de memes que salieron desde el de Condorito cayéndose con el plaf y eso así, es el palo histórico, que uno a veces se pone a pensar y dice, no miraste ni un segundo que había como 20 carteles. Igual creo que lo que el contexto de cómo se dio todo, lo que más me llamó la atención es que después de que él se pega el palo, todo el mundo se levantó, viste, así viste, diciendo, se mató, es una cosa sí, así. Sí, sí, sí. Y después él, la secuencia seguida, lo están sacando en camilla y todo el mundo aplaudiendo. Creo que es la secuencia graciosa de esta Copa América. Pero saliéndonos un poco de eso y vamos ahora sí a lo que tiene que ver con el espectáculo, con todo lo que tiene que ver, lo más friki y demás. Sí, sí, la ñoñada que tanto nos gusta. La ñoñada. Primero y principal, no vamos a poder estar por cuestiones de lesiones que hemos tenido. Pero sí, vamos a mandarle un saludo muy grande en este día de la fecha a la señorita Hitomi, Florencia Hitomi, que cumple añitos en el día de la fecha. Sí, no decimos cuántos años, pero sí cumpleaños. Cumpleaños, y va a estar haciendo una juntada en el Abasto hoy, a partir de las 12 y en adelante, así que aquellos que quieran ir, darle besitos, regalitos, de paso le mandan saludos de parte de la gente de Mal Ejemplo, porque nos vamos a poder estar justamente por estas cuestiones de los inconvenientes recientes que tuvimos. Pero bueno, le mandamos un besote muy grande, siempre la acompañamos, estamos en la gran mayoría de los shows que ella se presenta anualmente, nosotros ahí siempre firmes, cubriendo y junto al pueblo. Exactamente, hoy es el cumpleaños de Hitomi, entonces sale hoy juntada en el Abasto. Así es, ahí van a estar, bueno, se van a dar cuenta porque está un grupúsculo, vos vas a ver una chica y atrás todo un contingente de personas y fanáticos que la están acompañando. Eso es la junta de Hitomi. Perfecto. Lo tengan bien en claro, así que se van a dar cuenta ahí. Estratégicamente siempre es un lugar central dentro del Abasto, pero no te vas a perder, o sea, está bien que es grande, pero tampoco es como que localizarla, la vas a localizar, te vas a dar cuenta porque es un grupo numeroso de gente y seguidores que van a estar con ella. Así es. Y bien, pero hablemos de lo que hemos pasado la noche de anoche. Bien, ayer hubo estreno de cine. Ayer hubo estreno de cine, ojo, hubo semanalmente estreno del cine, pero ayer hubo puntualmente, que tiene que ver con un ámbito en el cual nosotros nos movemos y siempre estamos haciendo coberturas y siempre estamos presenciando shows con los Anisingers, siguiendo a los cosplayers con todo su despliegue colorido y demás y performances, haciendo paneos, notas, muchísimo en ese mundo que ya lleva más o menos, como ayer lo contaba Pablo Arcadio, que ofició como uno de los presentadores en en el gran estreno de Fan Love, la película de Santiago Cunio. Exactamente. Que está protagonizada por Nicole Méndez, por Guido Maxir, por Leandro Nassif, por Gustavo Tacisto, por Nadia Solhofer, pero que para nosotros es Jennifer Lawrence. Claro, porque es muy parecida. Así es, y Santiaguito Cunio, quien se puso ahí en esto que es muy representativo y que, digamos, que le rindió un tributo a partir de esta película. Van casi como 20 años de lo que tiene que ver con esto del fandom y metió todo eso, lo condensó en una película muy interesante, una historia que es de amor y que se mueve dentro y recorre todos esos paisajes que para nosotros, para muchos son conocidos, para otros no, y que sería muy lindo que también lo experimenten, ¿no? Completamente. Vamos a recordar un poco la historia de Fan Love, de esta película independiente que dirige Santiaguito Cunio. Es la historia de una chica que es fanática de los cómics y del anime, que vivía en el interior y que conocía a varios personajes del mundo del cómic argentino solo a través de internet, y que cuando viaja a Buenos Aires se encuentra con que ellos son personas reales, se las encuentra y conoce a un chico del cual se enamora. En ese contexto, donde hay distintos muchachos y muchachas del fandom nacional, es que se desarrolla esta historia. Sí, Ikari, como es el nombrecito que lleva a Nicole, que hay que destacar muchas cosas. Una es que quienes hicieron la película, hay muy pocos que son actores y que ejercen y que están en la profesión de actoral, sino que lo hicieron todo a pulmón. Personal, o sea, Santiaguito tiene sus experiencias y sabe lo que hacer cine y lo experimentó con un grupo de gente, algunos conocen más, otros menos, pero hicieron algo bastante lindo. Tiene cliché, tiene cosas divertidas, vas a encontrarte, nos encontramos hasta nosotros inmersos dentro de la película, aparecen todos esas personas que conocemos, para quienes conocemos el ámbito, pero para quienes no, van a ver la historia de amor y van a empezar a incursionar en esto. Creo que cual escuela de rock de Jack Black metiéndote en el rock, Fan Love vendría a ser algo así como que te mete en el fandom. O sea, vos ahí empezás a conocer todo lo que tiene que ver con eso. La gente del interior lo ve mucho, multiplicado por mucho más, el hecho de que al estar lejos y no llegar acá, es como Hollywood, nos pasa con las películas. Por ahí, los que viven en California, en Orlando, en todos esos lugares, ¿qué les pasa? Están todos los días, conviven con los actores, las celebridades, y ya se hace algo natural. Pero, quienes estamos desde lejos y no estamos cerca, y es como que para nosotros es inalcanzable. Exactamente. Llegar a esos ámbitos, conocer a esa gente, mientras que otra gente que vive ahí dentro de eso, no mide tanto la magnitud que tiene como para la gente que viene de otras latitudes y que no tiene la posibilidad de tener tantos eventos. Aquí en Buenos Aires, desde hoy tenemos muchos eventos anuales, hay de todo y para todos los gustos, tiene que ver con anime, tiene que ver con los universos de superhéroes, de todas las sagas. Recorre todo ese pop que tanto nos gusta, ¿no? ¿Qué más decir? El cosplay es el tributo de la persona disfrazándose del personaje que le gusta y personificándolo, y los cosmakers haciendo todos sus trajes espectaculares, trabajando bomae o lo que sea en material, estela, todo eso tan hermoso que, como decía Arcadia, que fue uno de los que ofició de presentador en el 96, por esas épocas cuando empezaba a experimentarse un poquito de eso y empezaban los primeros eventos a darse por estas latitudes, empezó a agarrarle gustito a la gente, y después, bueno, con el anime y todo se propulsó mucho más. Está César Franco, vas a encontrar muchos personajes y celebridades de distintos ámbitos, televisivos, de canales, y la verdad es que uno lo disfruta mucho. Lleno total la sala, explotó la sala de gente, encima es tan hermoso porque conoces a muchos, nos pasa a los que conocemos a toda esa gente, los ves a todos, y todos están adentro de esa película en 120, un poco más de minutos, ahí tenés todo ese grupo de gente que está metido y te encontrás con que esto, digamos, le pone el moño a tantos años, y bueno, y después vos ya ves todo el futuro que se viene con los niños que se empiezan a tunear como los personajes que les gusta, con los nuevos anime singers, con todos esos nuevos personajes que empiezan a aparecer, y es como que vos ves que se va renovando y se va transformando, pero sigue la esencia, que es lo más importante, ¿no? Bien, la película, ¿a qué te hizo acordar? Es decir, vos la película ya la viste. Sí, es más, tuve la suerte de verla en una presentación para prensa en su momento, que ya hablamos, y después la vi ayer nuevamente, pero ya con todo el público, con la terminación final de la edición final de la película, con las presentaciones, los agradecimientos. Es fabuloso, tuve la experiencia, esa experiencia que es única. Viste que cuando vos vas al cine, Te pasa que mirás la película y después los end titles no le das bolilla. Claro. O sea, a lo sumo que tenga después de los end titles algo, vos te quedás esperando, por ahí mirás algún nombre. Pero cuando vos participás en una película y apareces en los end titles, ahí sí le das importancia y te pones a buscarte a dónde aparece tu nombre. Es fabuloso. Y estamos hasta en los agradecimientos y todo. Y la verdad que se sintió muy a gusto todo lo que se vio. La gente reía, se emocionaba. Tuvo un montón de cosas emocionales. Y te engancha, te va enganchando por distintas situaciones, porque por un lado tiene la parte del humor, por el otro las apariciones de personajes y personas que vos ya te das, que conocés, que les he hecho notas, que has hablado de un montón de cosas, que has compartido hasta ir a comer, a tomar algo con un grupo de gente. Y la verdad que la pasé bomba, sensacional. La gente lo aplaudió, lo aplaudió todo el grupo. De hecho, después subieron al escenario y le dieron los agradecimientos para todos los que tanto estuvieron presentes, los que participaron y los que lo hicieron posible. Un proyecto de un año donde invirtieron su tiempo, tomándolo desde en base a que ellos tienen sus actividades laborales, donde no hubo plata, sino que hubo más ganas y esfuerzo, y mostrando que se pueden hacer las cosas si uno le pone todo lo que le pone arriba y lo intenta, ¿no? Y eso es, creo que las felicitaciones después de Mal Ejemplo por el gran trabajo que han hecho. La película entonces es Fan Love. La película se estrenó ayer, 24 de junio. Y lo cierto es que en el Facebook de la película, que si la buscan es facebook.com/fanlovemovie, hay detalles de la gira donde el director Santiago Cuneo va a estar pululando por el país con las presentaciones en distintos rincones de nuestra patria. Buenos Aires, Mar del Plata, Tucumán, San Luis, Rosario, Santa Fe, Corrientes, Córdoba, y a confirmar La Plata, Bariloche y El Bolsón. O sea que va a ser un raid con su film bastante interesante, y la película va a ser un recorrido también bastante interesante. Don Lorenzo pregunta, sí. ¿Tenés la dirección para Bariloche el día, no? Todavía no, porque acá en el listado que tenemos dice a confirmar. O sea, porque que yo creo que nuestra oyente Majo de Bariloche le va a gustar ir a ver la película. Es muy probable, por lo menos por la data que está acá, dice a confirmar. Quizás más adelante van a decir puntualmente en dónde, y obviamente nosotros vamos a estar diciéndolo desde ya. Pero la película, sí, decimos, es Fan Love. Un año tardó en filmarse, ¿no? Sí, no, creo que menos incluso, porque Santiaguito decía que habían planteado una idea ya a principios del año pasado y se empezó a gestar de charla en charla, muy a lo Hollywood. En Hollywood se dan esas cosas de que por ahí hacen reuniones o fiestas de actores o directores de una casa a otra casa y se ponen a charlar. Bueno, esto es lo mismo, se cruzaron, empezaron, che, y vamos a hacer, podríamos hacer esto, te va la idea, y bueno, y después empezó a enroscarse y a agregarse cada personaje, los guiones, la confección, el tiempo, y bueno, y tuvieron, como lo contaban ellos, esos altibajos emocionales en donde estás en la bisagra de cómo acelerar el proyecto y darle construcción y demás, y bueno, terminaron consolidándolo, y anoche le pusieron el moño con la presentación. Y lo más feliz para Santiago es que se dio todo como él quería, la gente explotó la sala, hubo esa cosa de los aplausos, las risas, las carcajadas de la gente mientras estaba la proyección de la película. Y ya está, eso es lo que más feliz lo digo, y bueno, como ya te digo, el agradecimiento que le dieron a todo el público al final de la proyección. Perfecto, así que desde acá le vamos a mandar nuestras felicitaciones a Santiaguito por su película. Ya lo saben, ingresan a facebook.com/fanlovemovie y ahí está absolutamente toda la data. ¿Puedo traer una noticia a colación cambiando de tema? Dele nomás. Una noticia para los fans de los Power Rangers. El año que viene se va a estrenar una nueva película basada justamente en estos personajes que todos vimos allá por Telefe a principios de los 90. Fieles a la idea de captar público perteneciente a la nueva generación, se va a estrenar el año que viene Power Rangers, la película. Si bien esto no es noticia, porque ya se sabía, también se sabía que va a estar actuando la actriz Elizabeth Banks, que va a ser de Rita Repulsa, ayer trascendió que el actor de Breaking Bad, Bryan Cranston, va a ser de Zordon. el personaje que era como el jefe de los Power Rangers. Eso es una gran noticia, justamente porque el Bryan Cranston es un actorazo del carajo. Ya nos sorprendió con Breaking Bad y con otras películas como otras actuaciones en películas como Trambo, entre otras. Bueno, va a ser de Zordon en este film que se va a estrenar en el 2017. Nada, hay una cosita que asusta, Santi, para los fanáticos de GOT o Game of Thrones, ¿no? Es que vio que la debacle económica que hubo con el cambio que hizo al separarse de la Unión Europea e Inglaterra. Sí. Bueno, aparentemente eso afectaría, porque hay mucho tema de inversiones en base a la serie que va por el lado del Reino Unido. Oh, claro. Y entonces parece ser que está todo muy complicado por ese lado y ahora está dudoso lo del tema del futuro de la serie para los fanáticos. Atento a esto, ojo al piojo. Sí, Juego de Tronos, creo que la sexta temporada en efecto termina mañana y hasta inclusive coincide con el partido de Argentina, razón por la cual también en internet había gente que no sabía si ver el partido o ver el final de temporada de esta serie. Qué cosas emocionales, y bueno, ya son cuestión de prioridades, como decía Moyo cuando estaba en brazos con una nena que se había olvidado el padre y la madre adentro del auto encerrado en un recital. Exacto. Don Lorenzo, te digo una cosa, Juana, vos que estás en los asuntos del fútbol. Dígame. También le va a traer un quilombo el asunto esto de que Inglaterra se abra de Europa, el asunto del fútbol, ¿eh? Sí, imagínate. Va a ser todo un tema. Es que eso de apartarse del mundo es bastante complicado y si vos no te pones lineal hoy por hoy es bastante complicado, pero los que más votaron todo eso es el sector industrial, que es el que mueve todo, ¿no?, el Reino Unido. Sí, ese es el problema. Si ellos están cayendo... No sé por qué se separan, porque prácticamente todos los países están cayendo en Europa económicamente. Igual partamos de la base que el viejo continente en ese lado siempre se alimentó mucho de América, ¿no? Eso también y el hecho de que quiso independizarse en su momento con la moneda y todo eso también le trajo muchísimas complicaciones. Sí, porque directamente dentro de cada país de la comunidad europea la situación de la gente no es la misma. Sí, igual lamentablemente el mundo, vos viste cómo se mueve, o sea, la balanza es que para que a uno les vaya bien a otro le tiene que ir mal. Siempre eso es una cuestión en materia económica que si y por ahí una debacle por un lado, por el otro por ahí puede serle positivo. Qué sé yo qué posibilidades puede haber, porque nosotros con el tema de libras esterlinas no nos movemos, pero todo puede ser que nos beneficie también. Y bueno, lamentablemente el mundo se mueve así. Bueno, si nos toca para productividad o algo por el estilo, ojalá fuese así, ¿no? Mirá, yo creo que no lo voy a llegar a ver, porque es lo que profetizó una vidente rusa que ya murió hace muchos años atrás, que dijo que Europa se va a volver musulmana. Y quizá. Es posible. Yo no lo voy a ver, por supuesto. La globalización, el mundo ya es como que no hay límites, confluyen credos, razas y religiones y... la fusión, es como el dialecto, viste cuando vos estás en dos países limítrofes y está el cruce de un idioma y la transformación. Bueno, vamos a algo parecido, sin duda alguna. ¿Algo más, Juan? Hablamos de lo que tiene que ver con Fan Love, hablamos del cumpleaños de Hitomi. Fin de semana hay eventos, hay un cúmulo rápido de eventos. Si querés te paso un poquito a detallar lo que hay dentro de este fin de semana. ¿Te parece, Santi? ¿O querés que vayamos un temito? Hagamos una cosa, vamos a pasar una canción, vamos un poco de música. Ni siquiera hace falta que cortes. Pasamos un poco de música y en instantes retomamos, vamos con la agenda y ya te quedás para irnos bailando, ¿te parece? Dale nomás. Aguárdeme en línea, por favor. Estamos en Mal Ejemplo hasta la 1 de la tarde. De Mundo Ñoño pasamos un poco de música para después compartir un poco de agenda y después nos vamos bailando. Hoy Don Lorenzo trajo música también. Traje un tema muy especial, pero lo vamos a anunciar en el momento que lo larguemos. Perfecto, separamos un poco de música y en segundos nomás estamos de vuelta. Mal Ejemplo. Esa patita de pollo que se te mete en la garganta. Molesto, incómodo. Oí, oí, oí. y desesperante. Por Oriente. Por Oriente. 92.3. Everybody get up. Escuchamos a Pharrell Williams, en este caso diciendo Happy, y ahí enlazamos de vuelta con nuestro amigo Juan Bam, porque teníamos un poco de agenda por ahí que nos había quedado pendiente con este tema que Juan conoce a pleno, perteneciente a la banda sonora de Shaun of the Dead, y con este tema tenemos agenda ñoña, ¿no? ¿Hola? Lo perdimos a Juan, ¿eh? No, espérate. Ah, bueno. Juan, ¿qué estabas haciendo? No, estaba testeando por el tema de los eventos del fin de semana. ¿Estás bien? Sí, estaba repasando todo porque quería saber bien, interiorizarme bien el tema de las direcciones. Está muy bien. Escuchame, bueno, ¿vos usás papel higiénico de un solo coso o de dos papeles? A mí me gusta, no, le voy a ser sincero, no me gusta usar papel higiénico, no me gusta. Está bien. Está ¿Para bien. Cómo? Tenés me gusta, me gusta para, usar el bidet. Para, muy bien, ¿no? Tiempo. Tiempo. Bidet. ¿Vos no usás papel higiénico? No me gusta. No me gusta, aparte se me irrita el esfínter. Yo no lo puedo creer. Sí, pero ¿qué pasa? No, yo no lo puedo creer. ¿Tenés miedo de limpiarte con el papel y que atravese tu dedo el papel? No, nunca me gustó, me parece antihigiénico, como que no te limpias bien. Es más, de hecho, después de hacer popó me gusta agarrar y bañarme, no me gusta agarrar y... porque me siento sucio. Todo esto es muy impresionante. Muy impresionante. Yo soy así, yo soy de los que agarran, no me gusta el papel higiénico, el papel higiénico me parece antihigiénico. ¿Lo consultaste con algún psicólogo? Yo te iba a decir, te iba a decir lo mismo, sí, vos, claro. Sí, sí, sí, sí. No, no me gusta, siempre bañarme después de hacer mis necesidades. Está bien, lo que pasa es que tiene la oportunidad de hacerlo, tiene su comodidad para hacerlo. Pero aparte es ecológico, si vamos al caso, porque si uno usa, se baña, simplifica todo, ya no tiene que andar gastando papel. Bueno, cada cual, escúchame, cada cual se vos tenés mucha razón en hacer lo que vos haces, porque por ejemplo los astronautas se toman su propio pis. No. Sí, ustedes no lo sabían. Sí, lo sabía. Tienen un aparato dentro de sus cubículos espaciales que transforman la orina en agua potable para ellos. Le queremos mandar un beso a todas las familias que están ahora almorzando mientras nos escuchan. Qué hermoso, qué bello. Sí, la verdad, el tema que hemos tocado es bellísimo. Bueno, hermosa puerta la que hemos abierto el día de la fecha. Bueno, dejémonos de cagada y vamos al tema. Vamos a la cuestión. Yo soy de los que antes del acto sexual me gusta colgar los pantalones dobladitos, no me gusta que esté nada desordenado. Juan, estás abriendo... Me muero. Abriendo una serie de puertas para desarrollarlas no tendríamos tiempo. Estás hablando de cosas muy íntimas. No, es que ese no es el problema. Estás abriendo... Yo cuando voy al asunto me gusta doblar los pantalones bien, todo bien acomodadito, nada, andar revoleando a lo salvaje. No. Déjame que ordeno el pantalón, después tenemos sexo. Así nomás. Sos raro, Juan. Sos raro. Sí, la verdad que ya te estoy viendo también doblando los calzoncillos. En medio que te diga? Dejándose llevar por el remolino de la pasión y de pronto... No, momentito. Y se pone a doblar. En realidad no calzoncillos, yo uso Zunga Animal Print siempre. ¿Ves que cuando abrimos una puerta sabemos cómo empieza y no sabemos qué va a tener? No, cae todo por completo. Si vamos a caer, caemos por completo. No, nada de medias tintas. Me parece muy bien que uno sea así tan abierto. Vamos a la agenda. Porque sí, vamos. Tengo miedo de seguir y de ver cómo termina esto. Yo imagino los flashes, la mente de Santi, la imaginación y todo eso que se puso gráfico ahí adentro, ¿no? Debe ser tremendo. Sí, realmente es que sí. Vamos a la agenda entonces. Agenda ñoña para salir de esta situación. Bueno, vamos a organizarnos porque primero hay que contar que hoy sábado está en el Abasto, tienen la juntada con Hitomi. Bien. Muy claro, ahí puntualmente eso es un grupo, lo van a ver numerosa de gente dentro del Abasto que se está moviendo y siguen una señorita que generalmente siempre se la ve como chica pop. Exactamente, de pelo con tonos colorados. Sí, hay mucho color, te vas a dar cuenta porque es una persona y la siguen otro montón de personas. Claro. Sí, eso lo tenés por seguro. Bien. Después de eso tenemos hoy la Sekai Fandom Fest. Bien. En el Galpón de las Artes, en 71, entre 13 y 14, esto es en La Plata. Bien, es un trayecto, pero lo vale. Sí, para aquellos... No, capaz que aquellos que son de la misma zona también pueden estarlo. Por otra parte está el Crossover Anime and Gamers. Bien. Con entrada gratuita en el Centro Cultural Adam, Avenida Eva Perón 1400. Atento porque es a beneficio de la Fundación Cara Sucias. Hay concurso de cosplay, bandas, cantantes, campeonato de videojuegos, merchandising y un homenaje al Magic Kid. Buenísimo, bien. Ya estaremos haciendo de vuelta una nota con los amigos del Magic. Lo que te falta anunciar, Juan, ¿de qué localidad es eso? El que se va a estar dando el... Ahí en la Avenida Perón, ¿de qué localidad? Esto es capitalino, sí. Avenida Eva Perón 1400. Bueno, aclarale porque nosotros somos ituzaingense y hay mucha gente que quiere saber si hay algo por acá también. Esto es Eva Perón 1400, Parque Chacabuco, es el Adam Buenos Aires. Claro. Bien, sí, en efecto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un detalle que está bueno marcar, que es que va a estar Gabriela Roife de A Jugar con Hugo, ahí, de ahí el homenaje al Magic Kids. Como decía muy bien Juan, esto va a ser a beneficio de la Fundación Caras Sucias, concurso cosplay, bandas, cantantes, videojuegos y muchas cosas más. Eso es mañana, el día de mañana. Mañana a las 12. Y siguiendo con el día de mañana está la Showtime Anime edición 30 aniversario de Dragon Ball Z. Exacto, esto va a ser en Irigoyen 1145 en Avellaneda, donde va a haber concurso de cosplay, sector gamer, va a estar Yoko Uno cantando todas las presentaciones de la serie, ¿no? Sí, así es. También para aquellos que quieran aprender un poquito de lo que tiene que ver con armaduras, va a haber un seminario que va a estar dando la señorita Lady Lelemoine, ¿eh? La tenemos a Lelemoine, tienen que ir a la página y van a tener toda la base de cómo ir y todo lo demás. De 13 a 20 horas es el domingo, mañana se va a estar dando. Así que aquellos que quieren más información, vayan a la página fans o a la página y ahí van a tener todos los detalles para estar inscribiéndose. Perfecto, y un detalle que está bueno, yo sé que estoy hilando fino y falta un montonazo, me llama sobremanera la atención acá en el listado de eventos, una que se llama Magic Meeting, quinta edición, 30 y 31 de julio de 2016, esto va a ser desde el mediodía, en el Colegio San José, con la temática vinculada a la convención de Harry Potter. Para fans de la serie, va a haber evento más adelante. No quería dejar de venderlo ya con tiempo para aquellos que hayan leído los libros o visto las películas. Sí, van a tener mucho para disfrutar. Y saliéndonos un poco de lo que tiene que ver con los friki, con todo, ¿no? De uno de los eventos, después de todos estos eventos, van a tener a las 21 horas la posibilidad de ver una final nuevamente de la Selección Nacional de Fútbol contra Chile. Esperemos tener esa tan deseada revancha y todo lo demás también. Exactamente, así que mañana a las 9 de la noche, decíamos, compite con el final de Juego de Tronos. Pero don Lorenzo, quería decir algo, lo veo con ganas de querer hacer un aporte. Sí, me gustaría saber, por ejemplo, acá, si dentro de nuestra zona sí hay algún evento, porque mayormente los eventos se producen en otros lados y acá escucho que hay muy pocos eventos. Bueno, mañana hay uno en Moreno, si no me equivoco, o estoy confundido. Yo creo que el de Moreno, no sé si era, pasa para julio, es en julio. Yo tengo uno para julio, no sé, lo que pasa es que tengo mi agendita todo bien acomodado, no sé si es así. Ah, no, seré yo que me habré confundido, pero no, sé que no, se va a hacer uno en Moreno. En Moreno va a estar dándose evento la Han Anime, que ya se está gestionando ahí todo, vamos a ver si le vamos a hacer la cobertura, es uno de los eventos locales. Ah, sí, 10 de julio, no, nada, falta bastante. Sí, igual vamos a estar y todo, ya le hemos hecho algunas notitas a los chicos, han contado a un par de detalles. Exacto, bueno, respondiendo a la pregunta de don Lorenzo, el 10 de julio se viene un evento en Moreno Han Anime Fest, bueno, ahí dejan bastante en claro que va a ser en, sí, dice acá Shopping Moreno, no sé si es ahí, pero ya le estaremos informando oportunamente. Sí, ahí vamos a contarle muchos detalles. Ah, una cosita más, sí, no me quiero olvidar. Esta semana se estrenó la película Día de la Independencia, Contraataque. Y la verdad, puedo decir que es una película de acción extrema donde rompen todo. Si querías ver cosas que te rompen, vos viste, qué sé yo, El Día Después de Mañana, sí, viste Terremoto de San Francisco, viste La Guerra de los Mundos, qué sé yo, a ver, otras películas, bueno, hubo tantas películas de 2012 que rompen todo, rompen mucho más, y extraterrestres que vuelven y los humanos que tenemos algo de tecnología de ellos para contrarrestar y todo lo demás. El único que no está es Wallace Mir, que pidió 50 lucas, 50 millones para la película, y le dijeron no. Preferimos agarrar, tener un actor de menos calle o dos por el precio de uno, ¿entendés? Exacto. Y Will Smith entonces lo mataron. Así que Will Smith es más, después contestó y se sintió muy mal por su muerte en la película, exactamente. Lo curioso es que buena parte de las películas que nombraste, decías El Día Después de Mañana, 2012, y centralmente Día de la Independencia, son películas dirigidas por Roland Emmerich, que es un hombre que tiene mucha experiencia en el terreno y que justamente ahora retoma y recoge el guante que dejó hace 20 años con esta historia de aliens que nos invaden. Y lo cierto es que repite buena parte del elenco, está Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Bill Pullman, entre tantos otros. Vamos entonces a bailar, ¿te parece? Nos quedan pocos minutos de programa. Bailongo total, sí. Vamos entonces al bailongo, vamos a estirar un poco. Preparémonos mentalmente, paramos la cortina. Yo hago que suenen mis dedos. Me estiro un poco. Vayan corriendo a las mesas, corremos en las casas. Esto pónganlo por allá. En los comercios que están escuchando amablemente este programa, hagan un espacio ahí frente al cajero. Los vasitos de plástico tipo Sociedad de Fomento. Exactamente. Y el saludo, por supuesto, al amigo Pascual Sassano, que nos debe estar escuchando. Pascual Sassano, a Majo, que nos escucha todos los sábados de Bariloche y nos se mandan los mensajitos advirtiéndonos de algunas fallas. Exacto. Yo me lo imagino a Sassano con el tema de al mejor estilo Masacre en Texas, ahí cortando filete de carne y todo eso, una cosa así, me lo imagino, sí. Así, ¿no? Yo también, Sí. Vamos Pero entonces a bailar, ¿les parece? Vamos. Vamos entonces sin más dilaciones. Empezamos con este hit, ya declarando el principio del fin de semana. Mañana, amigos, juega Argentina contra Chile en la final por la Copa América, se para el país y además... ¿Te gusta mi abanico? Sí. Está hermoso mi abanico. Tendríamos que bailar todos así. Para fin de año hacemos un especial con esta canción. Lo único que me faltan los zapatos de punta. Claro. Ah, yo te presto. ¿Me prestás, güey? Pues? Sí. Y flecos en los hombros. Claro. O fleco y male. Eso. Locomía, get your body cool. An abanico so we're grooving to the sea. You getting it? Locomía, get your body moving. Get it, go! Ahí va. Se cortó. No, se lo fue Juan Manuel. El tiempo en Buenos Aires, 12 grados. Te cuento cómo viene el fin de semana. Hoy, mínima 8, máxima 15. Mañana domingo, llueve. Mínima 12, máxima 13. Ah, obviamente. Saludos a Beatriz Calegari, la madrina del programa. No nos podemos. Obviamente. El lunes, mínima 9, máxima 15, llueve. Vamos a mandarle saludos a José, que en el supermercadito siempre tiene FM Oriente puesta. Por supuesto, José, y a toda la gente del supermercadito. ¿Dónde está? Ahí en la zona de pasando el barrio Santa Rosa, por ahí. Bueno, Castelar Sur. José, te mandamos un abrazo gigantesco. Y así José, a ver si alguna vez aportás para la publicidad. Eso. Obviamente, saludos a José. José y todo el barrio Santa Rosa. Santa Rosa. Todos los que nos escuchan en Castelar Sur, San Nico Sur. A ellos un beso gigantesco. A Juan le mandamos saludos a Beatriz, a la madrina del programa. A la madrina del programa, sí, es acá un saludo muy grande para ella. El saludo a nuestra amiga Luz Bermúdez. Luz Bermúdez. Claro. Y para su pequeñita también. Para su pequeñita, por supuesto. Muchos besos para ella. Siguiendo en esta tesitura noventista, otra canción de los que ya tiene 20 años. Qué lindo. Hop, hop. Uno de los personajes del 96 y de los mediodías con Mauro Viale, pleno auge del menemato. Así, amigos, abrimos el fin de semana. Esto es El Bailongo. Para cerrar, mal ejemplo, y abrir el fin de semana, Samantha. Hay una chica de mi vecindario que hoy es el centro de los comentarios. Ella se habla con más de una cosa y de verdad que se hizo famosa. Justa de la noche. ¿Esta no era la del jarrón también? Exactamente, todo ese quilombo. Me acuerdo cuando Diego intervenía en las charlas y llegaba y todo el mundo lo aplaudía y le decía gracias por los goles del 86 y todo lo demás. Va a salir en toda la revista, así es la vaina en la vida, Samantha, su padre, su madre la crea una santa. Esto es Machito Ponce, Samantha, baila el país. Famosa serie de una brujita. Samantha. Ah, es verdad. Check this out. Sin Messi la selección ya estaría en Buenos Aires. ¿Quién dijo esto? Juan Román Riquelme afirmó que el Pulga se preparó para ganar esta copa, deseo que gane la final y lo disfrute mucho. Además, dijo que esta Copa Libertador es la más fácil que se le presentaba a Boca. Mira, habló Riquelme. Creo cumplió añitos Messi y Riquelme, ¿no? Hay que destacarlo también. Espero que le pongan el moño este fin de semana. Sí. Yo me imagino a Argentina ganando la final con un gol faltando 3 minutos de partido de Messi a lo Götze, una cosa así. Ay, no, me acordé toda la semana de Mario Götze. Toda la semana y de lo triste que me puse después de ver ese gol. Nada, una tristeza absoluta y el bajón desde ya. Sí, creo que lo que nos pasa es ese fantasma de tener dos finales y esa frustración constante. Pasaron 23 años, van 355 días desde la última final que nos ganaron los chilenos a penales, ¿no? Tuvimos revancha en el comienzo de esta Copa América y ahora jugamos una final nuevamente. Y es todos los fantasmas y todas esas cosas que se empiezan a especular con la mente. Yo digo, para no ser exitista, ¿sabés qué es lo mejor? Esto es lo mejor. Mirate la final con Alemania, mirate la final con Chile. Así no somos exitistas. Y después, si después nos llevamos la sorpresa de que Argentina gana, ya es otra historia. Pero ahí sí, igual vamos a contar una cosa. Argentina está en mucho mejor nivel que esas dos finales. Totalmente, igual siempre está, ¿no? Como vos muy bien lo expresabas, el fantasma de Alemania, el fantasma de Götze. Sí, pero yo pensé que al revés, se nos da al revés la historia. Para mí, le ganamos con un gol sobre el final, así de suerte. Chile va a jugar bien el partido porque tiene un buen equipo, pero nos damos ese gusto y nos desahogamos de 23 años de frustraciones y también por una cuestión de una generación que querés que se consagre y levante una copa, ¿no? Completamente, completamente. Tú eres para mí lo que siempre. Guillermo Vilas, tú eres para mí. Porque alguien pensó en que tiene que jugar al tenis. Alguien pensó que tenía que cantar. Sí, aparte sí. Esa cosa tipo John Lennon que salió con una asiática era grosísimo. Esta canción, yo no sé cómo no llegó a la cancha y es muy de. Esta canción es muy para el karaoke en joda. Para cantar una fiesta, todo ya con la nariz colorada después de haber tomado ron. Ah, ron, pensé que otra cosa. No, considerando el tono de la canción y que es de principios de los 90, no, podría ser otra cosa. No, ron. Guillermo Vilas, tú eres para mí. Ayer en la presentación de Fan Love estaba uno de los Jack Sparrow tan famosos y populares. Mira. Yo me acuerdo, Guillermo Vilas, que Z95, cuando sí. Ya estaba en las últimas, hablamos años, 92, 93, más o menos, menos, creo que, que estaba ya en las últimas. Hizo un evento, una cosa así, Fest, no sé cuánto que se llamaba. Y trajeron, creo que a Lisa Stanfield, me acuerdo, en su momento cuando era famosa, ¿te acordás? Lisa Stanfield, que tuvo 3 o 4 temas de esos sí, populosos. Sí. Lisa Stanfield, cantó Guillermo Vilas, estuvo Machito Ponce, no me acuerdo más. Pero me acuerdo que Ronnie Arias terminó con uno del evento, fue una porquería. Hoy todo eso sería una Bizarro Fest. Sí, hoy sería una Bizarro Fest, claro. Pero bueno, habían venido un montón de personajes, todas cosas así, lo habían hecho en un boliche de Capital y toda esa historia. Pero Ronnie Arias saliendo después diciéndole de todo, esta fiesta de porquería que hicieron. Ni Bebe Sanso apareció, me acuerdo. Z95. Z95. Después como que se reinventaron, pasaron unos años, entró otro estilo de música, dance, pop y techno house y demás. Y cambió todo y llegó lo que sería Energy 101 en su momento. Y bueno, y esa es otra historia. Exactamente. Don Lorenzo trajo una canción, trajo una cumbia justamente manteniendo la línea de los 90. Por favor, introdúzcala y nos mandamos de lleno. Ay, me asusta con eso. Sí, sobre todo con introducirla. Claro. Pienso que nuestro gran presidente de alguna forma se tiene que dar manija para pensar de que las cosas van bien. Y qué mejor que escuche esta grabación que nombra a un predecesor de su misma política económica. Ahí vamos, en el bailongo. La gente ya corre las mesas y se pone a bailar y uno ya piensa en Sociedad de Fomento Villa Las Naciones, gran baile para la familia. Yo me imagino al tío empedado, claro, bailando, tratando de agarrar y manotear a alguna de las chicas que hay ahí en el medio de la pista. Los Palmeras. Vamos todos. La miseria y la pobreza carcomieron su existir, le robaron la esperanza de vivir. Esa década de gloria que supieron conseguir, la cambiaron por un eterno sufrir. El país se agarra un huevo, otra vez, otra vez. El pueblo espera que vuelva su líder, ya lo ven, ya lo ven. No existe otro mejor que Carlos. ¡Oh, oh, oh! Imagino la filita, así el trencito y todos bailando. Me lo imagino a Macri cantando el estribillo. Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, estas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. Juro que yo era muy chico y pensé que iban a hacer un Enterprise. Claro. Después nos dimos cuenta de todo. Y lo peor, que yo pagué parte del pasaje para viajar en ese avión y me garcaron lindo. Los Palmeras cantaron esto, ¿no? Sí. Esa década de gloria que supieron conseguir. La el gobierno de Argentina. El estribillo. Otra vez, otra vez. El pueblo espera que vuelva su líder, ya lo ve. ¿Sí? Ya no lo existe. Ven. No existe otro mejor que Carlos Menem. Vamos, Macri, todavía. Siete cabalísticas privatizaciones, siete sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de los días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El garcálago. El mandamiento 1, son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 se ha extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Ahí está la gente aplaudiendo. Había un mandamiento que era tipo Moisés, así con las piedras y eso. Claro, parece una... Sí, exacto. Sí, era cosa, como si fuera de la Biblia. Exacto, está muy bien el paralelismo, parecía eso, parecía eso. Oh Jehová, Satán. Qué bien que nos garcaste, Satán. Año 96, Tonta Comanche, y dice... Me acuerdo de ese pasito con un pie hacia atrás y hacia adelante, el otro hacia atrás. Totalmente. Pelo largo, botas tejanas. Mucho brillo, ¿no? En las camperas, en las chaquetitas que usaban y los pantalones blancos y con brillos. Pantalones mango, que las chapitas te las guardabas para coleccionar. Comanche, Tonta, en Mal Ejemplo, abrimos el fin de semana. Tonta, ¿qué quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando? Tonta, tonta, por la noche ya no duermo, en el trabajo, no trabajo, voy pensando. Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. Yo escucho este tema y me imagino al chaboncito encarando a la mina y le hace como la modo de playback, cantando y con los deditos hacia arriba y señalándola y mirándola a los ojos y diciendo como que vos y yo podemos tener algo. Yo imagino esa secuencia, una cosa... Es verdad. A 7 años de la muerte de Michael Jackson, el 25 de junio de 2009, el rey del pop perdió la vida en su mansión de Los Ángeles tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Marcó varias generaciones con temas como Thriller, Smooth Criminal, Beat It y Black or White. Hoy, hace 9 años, se iba el rey del pop Michael Jackson. ¿Algo más? Nada más. Taza a taza, ¿no? Sí, ya nos vamos. Amigos, nos estamos yendo, ya lo saben. El próximo sábado a las 11 de la mañana estamos aquí con Mal Ejemplo. Y recuerden, los jueves a las 20 por Bender FM, Ocio Digital, las palabras de Don Lorenzo, así saluda a todo un país. Vamos a dejar la frase, o la palabra mamporro, Sí. Para el sábado que viene, a ver si alguno se toma el trabajo de buscarlo en el diccionario. Mamporro. Mamporro. Queda para la semana que viene. Mamporro. Exacto. Es la palabra secreta. Y nuestros queridos oyentes, lo único que le pido es el aguante que nos hacen todos los sábados. Exactamente. Nada más. Las palabras de Juan Bamp. Bien, un poco refiriéndome a lo que es mañana, en el día de la fecha, con la final jugada por Argentina, que todo puede ser, todo puede pasar. ¿Seremos todo o no seremos nada? Una de dos, como decía la propaganda de la Copa Libertadores. La verdad que siempre disfruto muchísimo hacer el mal ejemplo, tanto en estudio como estando en cualquier latitud, mientras estemos ahí, que nos juntemos ese momentito de fin de semana y podamos explayarnos de un montón de cosas y compartir cosas que nos gustan realmente. Se disfruta para todos ustedes que están del otro lado, la gente que lo hace posible también por hacernos aglutinarse como parte de la audiencia, siempre agradecido. Y a todos los que forman parte de nuestro mundo también, gracias. Muy bien, Juan, te mandamos un abrazo gigantesco, un beso y un queso a Beatriz Calegari, la madrina de nuestro programa. Ella también retribuye el saludo para todos ustedes. Muy bien, agradecemos a Claudia Morteirú, su sección de Ricky, como es cada 15 días. ¿Qué más? Pascual, larga el chorizo. Un saludo a Pascual Sassano, el cual lo pueden escuchar todos los días jueves a las 21 horas por FM Oriente 92.3 con El Mate. Así que a él también un beso gigantesco. Juan Bamp, Don Lorenzo Lopinolo, el saludo a Luz Bermúdez, Francisco Bueno, siempre eterno guía de esta radio, ocupándose de que salga todo realmente espectacular. Mi nombre es Santiago Alonso y el sábado que viene a las 11 dicen que estamos de vuelta. A la cuenta de 3, chau. 1, 2, 3, chau. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires acaba de poner en marcha su campaña de ayuda escolar para todas sus afiliadas y todos sus afiliados. Al mismo tiempo,